Divina, qué rica, chiquita. Bella, velluda, velludita. Eres admirada y orgullosa. Bella, velluda, velludita. Los asos negros y cheverona. Bella, velluda, velludita. Divina, qué rica, chiquita. Chica.